Frecuencia Fans, ¿eh? Y el hashtag ya está. Vamos a ver que hay una consigna hoy, así que estoy abriendo acá el Twitter. Hoy llega Frecuencia Show. ¿Y qué recital ideal para ver en esta cuarentena te gustaría ver? ¿Qué recital te gustaría ver en esta cuarentena? Verlo, lógicamente, a través del streaming, ¿no, Damián? Porque ahora recitales en vivo, olvídate que por un tiempo largo no vamos a poder verlo. Vamos a poder ver, sí, a los artistas vía web, vía algún programa de televisión. Tampoco en vivo, ¿no? Porque los artistas se las ingenian y han hecho cosas muy interesantes que después vamos a comentar más adelante en estos últimos días para poder pasar de la mejor manera posible esta cuarentena. Así que si la consigna está hecha en @radioboxfm, en Twitter, @radioboxfm, dije bien, y el recital ideal para ver es Pablo Alborán, Luciano Pereyra, Cristian Castro o Maluma. Creo que esta es una de las consignas, había dos, ¿no? Hay varias consignas. Bueno, esta es una de ellas. Pablo Alborán, Luciano Pereyra, Cristian Castro y Maluma. Vamos a ver de este pelotón cómo van los votos. Hasta ahora el 53% se inclina por Pablo Alborán, ¿eh? Mirá Pablo Alborán. Muy bien. Y después vamos a ir a otra consigna que tiene que ver con otros artistas. Por ejemplo, Agonei, Carlos Rivera, Abel Pintos y Ciencio. ¿Cómo es que se dice? Ciencio. No, nunca me sale, pero bueno. Feliz 5, bueno. A ver, acá seguramente ganará Carlos Rivera. Sí. No, Agonei. Mira Agonei, 49%. Increíble. Bueno, vos votá, ¿eh? Votá a través de las redes sociales. Y en la última hora te pasamos un recital completo, ¿puede ser? No, parte, sí. Tema en vivo de alguno de estos artistas que te nombré. Y si querés mandar audio de voz a la box, hacelo a través del 11-6400-7047 y tu audio va a salir en vivo a partir de las 7 de la tarde. Vamos a ir ahora a un tema musical y enseguida volvemos con el resto del equipo, un equipo acotado lógicamente en esta cuarentena, que te va a hacer compañía en esta tarde de Radio Box. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar. Seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quereme igual.

El cumpleaños fue ayer, pero nosotros se lo cantamos hoy en vivo. Que los cumplas feliz, que los cumplas. ¿Qué se siente cumplir años en tiempos de pandemia? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Bueno, es un placer y un honor estar... Acá lo festejamos con mate y facturas, pero el mate... Brindamos individual. Con el mate, cada uno con su mate. Exacto, pero ahora cada uno después con su brindamos mate. Con el mate con edulcorante, por supuesto. Exacto. Bueno, es un placer estar acá, un miércoles más. Tarde muy nubosa en Buenos Aires y se esperan algunas tormentas para lo que resta de esta tarde y lo que va a ser entrando a la noche. Exacto, tormentas. Ya no había más tormentas. No, se esperan tormentas en todo lo que es el área metropolitana y el área de Capital Federal, así que a tener cuidado porque pueden haber algunas caídas de granizo y lluvia abundante. Bueno, muchas gracias por el saludo de cumpleaños. ¿Sí? Sí. Está Vicky. Bueno, le damos la bienvenida a Vicky también. Sí, está de visita Vicky. ¿Cómo? El estudio ya estamos los que tenemos que ser, con la distancia adecuada. Exacto. Estamos cumpliendo el protocolo. Le mandamos saludos a todos los que no están. OMS. Exacto, le mandamos saludos a todos. A Gastón Mazzucco y a Mati Mojoli. Ya volverá el equipo completo en algún momento. Va a volver Gastón Mazzucco para el oráculo. Oráculo. Que la gente lo está pidiendo. Pero tanto el oráculo por las redes se puede sociales. Hacer también, porque también nos podemos comunicar por teléfono. Exacto, ahora vamos a ver si lo puede salir, producimos. Puede salir al aire. Como salen, viste, en los noticieros. No sí. Hicimos ninguna preproducción hoy, pero podemos hacerlo de acá a las 7 de la tarde. Puede haber oráculo. Exacto. Bueno, cuarentena extendida hasta después de Semana Santa. Ya confirmado por el gobierno nacional hasta el 12 de abril inclusive. Exactamente. Y después se verá cómo sigue la cuarentena. Se supone no se va a levantar del todo, pero posiblemente se prevé que algunos, por ejemplo, los shoppings podrían llegar a abrir, pero con una sola puerta de acceso y el control gradual, gradual. Y los patios de comidas pueden vender comidas y bebidas, pero no pueden consumirla en el patio, sino se las tienen que llevar. Sí. Eso es lo que más o menos se viene viendo, porque lógicamente que esto hace que mucha gente está pasando una situación difícil, porque al no trabajar, por ejemplo, las peluquerías. Sí, muchos rubros. Los centros de estética, los lugares de eventos. Todos los rubros que dependen del ingreso de personas. Hay gente que tiene peluqueros, DJs. Todo lo que es comercio. Cosmetólogo, esa gente no tiene planes. Sí. Y vive de eso. Todo lo que es comercio no comestible. Sí. Claro. Lo que tiene que ver con el cuidado y la belleza del cuerpo. Los almacenes de barrio están abiertos. Exacto. En supermercados chinos también, algunos con horario reducido. Sí. Algunas verdulerías están abiertas, otras no. Porque hay gente que, bueno, que lógicamente que no quiere exponerse, ¿no? Sí. Obviamente que hay un alto acatamiento de la gente y de los comercios. Obviamente que se queda toda la parte esencial. Abierta la parte de, como bien dijiste, verdulerías, supermercados, almacenes de barrio, pero también han reducido sus empleados, ¿no? Porque muchas empresas optaron por darle trabajo diferido a los distintos sectores. En el caso del rubro salud también hay muchas... Bueno, una buena noticia para el rubro de la salud, porque el gobierno acaba de sacar un decreto donde se establece para todos los profesionales que trabajan en el área de salud un bono no remunerativo de 5.000 pesos pagaderos a partir del mes de abril durante 4 meses consecutivos. Exacto. Hoy salió el decreto. Sí. Sí, lo había anunciado Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, unos días previos a que lo diga el presidente de la Nación. Hoy, como bien decís, se decretó. Así que bueno, un esfuerzo para todos. Nosotros somos del rubro de la salud y la verdad que hay que valorar mucho el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de los técnicos como vos, que sos técnico radiólogo, los técnicos de laboratorio, técnicos de esterilización, personal administrativo, personal de seguridad, personal de limpiezas. Sí, también el personal de limpieza, hay que sacarse el sombrero. Lo valoro mucho porque... la verdad que están haciendo una meritoria tarea en estos tiempos y donde se nota que están usando bien los métodos de trabajo, los elementos de protección y demás, porque no veo en ese rubro como que se haya disparado el índice de ausentismo, o de salvo algún caso puntual de alguna persona que tenga alguna patología de base. Pero bueno, felicitaciones a la gente que sea los lugares de salud, ¿no? Los hospitales, los centros de salud, los sanatorios, porque hacen una tarea muy loable. Exacto, con el esfuerzo de ellos se cuida a todo el personal de salud, ¿no? Porque ellos mantienen aseado y limpio todo. La limpieza es todo. Exacto, son fundamentales. Yo creo que cada persona que trabaja en el rubro salud tiene una misión, todos son importantes, todos. Tanto el médico como el personal de limpieza, el enfermero que está ahí. Es un trabajo codo a codo. ¿Cómo? Codo a codo. Sí, sí. Es que son un engranaje. Si algo no funciona, el trabajo no sale. Uh-huh. Espero que en el mate no le ponga, en vez de poner, no te equivoques, en vez de poner el edulcorante, le pongas alcohol. No, no, pero tenemos el fiel compañero acá, el gatillo con alcohol. De desinfectantes, de cosas, pero acá el estudio está impecable. Y mantenemos la distancia de un metro correspondiente para cuidarnos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Tenemos mucho para compartir, hay mucha información. Uh-huh. Así que después de a poquito vamos a echar un poco de información y un poco de música. Porque, bueno, la música distiende un poco. Exacto. ¿No? Así que no se olviden de votar. Exacto. Y no se olviden de comunicarse con nosotros al 1164-00-7047. Radio Box 102.9. Suena bien. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos. Ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. Pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, y despertar contigo todas las mañanas. Solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te cansas de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. No quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, no quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Quédate conmigo. Para hacerte cucharita. Ay, amor, ay, amor. acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Aquí estamos en el aire de la voz de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Baja la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Y si querés mandar tu audio de voz para la última hora, hacelo al 1164-007047. Hay mucha gente que se está comunicando, ¿eh? Muchísima gente que quiere participar de la encuesta. ¿Qué recital? Porque viste que los recitales ya dijimos que no puede haber recitales masivos, al menos por un tiempo largo, no se sabe hasta cuándo. Porque más allá dijimos que esta medida preventiva se va a extender hasta el septiembre, 12 de abril, sí. Pero después de abril, olvídate del fútbol, olvídate del teatro, olvídate del cine. Así que películas que tenían pautado estrenos, todo se va a retrasar. Es como que lo que se tenía que filmar se retrasó, entonces las películas que se iban a estrenar se retrasaron. Las novelas también. Que hay un tema también en el ambiente artístico, hay como un parate también, ¿no? Porque no se puede grabar ni siquiera una novela. Exacto. Bueno, la mayoría de los eventos musicales en estadios se pasaron aproximadamente octubre, noviembre, la mayoría. Uno es Kiss. Claro. Así que bueno, después se verá, ¿no? Cómo resulta todo. No sé, me gustaría saber cómo están las cosas en China. En China ahora está todo, ya no tienen contagiados. Ellos aplanaron la curva. Igual esos países se caracterizan porque siempre mantienen distancia, no son países de si bien están uno arriba del otro, porque son muchos. Sí. No son de abrazarse ni de. No son países más fríos. Lo que sí hay que decir es que Rusia está mandando ayuda a Estados Unidos en que Estados Unidos se puede llegar a convertir en el país más afectado por el coronavirus. Porque es un país muy grande, con mucha población, y no se tomaron medidas rigurosas. Exacto, a tiempo. En el caso de Italia, también Rusia mandó ayuda a Italia, a España, a China y ahora a Estados Como Unidos. Como dato bueno, en Italia está como haciendo un leve descenso. Uh-huh. Que eso es bueno, está llegando la primavera. También sí. Porque es un país, uno de los países más castigados. El tema es que ellos no cerraron cuando tenían que cerrar los... Las medidas que se tomaron acá... Los lugares públicos. No solamente en Argentina, también por ahí en países como Ecuador, Perú. De cerrar los aeropuertos, de tomar estas medidas a tiempo, hacen que los números de Latinoamérica no sean números alarmantes. Estrepitosos o no hayan subido exponencialmente. Claro. De todas maneras, nosotros recién estamos comenzando. Claro. Recién estamos comenzando. Hoy es 1 de abril... y hasta el 13 tenemos un largo camino. De todas maneras, no quiere decir que después del 13 no haya contagios, sino es que la idea es reducir la curva y que después del 13 de abril los contagios sean paulatinos y no sean en masa. Claro. Por eso es fundamental que hoy la gente se quede en sus casas, que el personal se trabaje con personal mínimo, ¿sí? Que las empresas trabajen, que sigan trabajando, pero que... reduzcan al lo mínimo necesario. Por ejemplo, en áreas donde son 6 personas pueden trabajar 3 y 3 de su casa. Exacto. Se puede hacer. No por ahí con el personal de enfermería, que es necesario que esté en la trinchera. ¿Me entendés? Seguro. Pero por ahí se puede hacer con otro tipo de... Exacto. El personal que puede hacer desde su casa el home office, el llamado home office, eso está bueno. Está bueno que la empresa sea flexible. Sí, y el home office es una tendencia a nivel mundial de hace... Que acá en la Argentina no estamos muy familiarizados, pero hay empresas multinacionales que suelen... Que ya la están implementando. Que la están aplicando hace mucho tiempo sin pandemia. ¿Eh? Y hay muchas que tuvieron que largar el proyecto Home Office directamente debido a la pandemia y que está funcionando en muchos casos. Sí, sí funciona. También hay que recordar que el día viernes, debido al pago a jubilados, va a estar abierto para los jubilados y a partir del día lunes próximo van a haber días en los cuales los bancos van a estar abiertos, algunos bancos, para pagar asignaciones familiares y demás. Sí, solamente para ese, para esos... Para esos rubros. Claro, nada más que para eso. El resto se tiene que manejar el home banking. La idea es concientizar a la gente que vaya uno a cobrar, o por lo menos que uno haga la fila, ¿sí? Porque lo que al menos acá en Zona Sur y en el conurbano bonaerense se notó es que la gente va a cobrar, se agolpa, no toman distancia. Algunos toman distancia. Pero ¿qué sucede? La mayoría va acompañado. Por chicos, por grandes. La idea es que vaya uno solo y que el otro, si lo tiene que esperar, que lo esperen arriba del auto, no sé, o que lo esperen sí, lo mismo pasa en los a 50 metros. Que se ve, y eso lo noto mucho en la gente que cobra planes, que son de la familia entera a buscar. Van todos. No sé por qué, porque después de ahí, bueno, van a seguramente hacer una compra. Entonces suelen ir, a veces son 5 personas para una sola extracción. Por ejemplo, los bancos provincias, es impresionante la cantidad de gente y vos ves que hay gente con chicos, hay gente con adolescentes, hay gente que está con individuos de la familia que no deberían estar en una fila para cobrar. Y hay veces que ves parejas y la idea es que uno lo haga. ¿Por qué también? Porque hay muchas personas grandes. Y para cuidar a los viejos. La idea es cuidar a las personas grandes, tener conciencia de que la aglomeración es un foco de contagio. Claro, sí, por eso son factores. Hoy no, pero nos tenemos que ir ya preparando con las nuevas medidas. No saludarnos, tomar distancia, hablar a la gente que trabaja detrás de un mostrador, estar a 1 metro, ser un poco... solidario con el otro, ¿no? Creo que esto nos va a llevar al éxito en el caso de que seamos solidarios con el otro. Ahí vamos a llegar al éxito. Si no, esto no. Si no hay respeto por las normas de higiene, las normas de seguridad, las normas preventivas para con el otro, creo que nos va a ir muy mal. Pero, bueno, hay una luz de esperanza en el caso de que la gente tome conciencia. Bueno, quédate en casa, quédate en La Voz, quédate en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 19 se viene Frecuencia Fans. Votá tu recital favorito y en la última hora va a sonar alguno de los artistas que están ahí en las redes para que vos los votes. Ya muy votado Agonay y muy votado Pablo Alborán. ¿Alguno más? Al operador, no. Bueno, hoy llegan dos vuelos de argentinos repatriados. Se volvió a abrir Ezeiza para que vuelvan. Es impresionante la cantidad de argentinos que hay por el mundo. Sí, pero estaba cerrado. Había 200 argentinos en Bangkok. Estaba suspendido la repatriación de argentinos y ahora están llegando dos vuelos de repatriados de distintas partes del mundo, así que bueno, celebramos eso por la gente que quiere regresar a casa, tal vez hay varados en Ecuador, gente que viajó fuera de la fecha de la pandemia, antes de que el presidente haya dicho, chicos, ya no se puede viajar, no se puede volar o lo que fuere, aunque de que se decretó la cuarentena. Y bueno, celebramos que la gente vuelva. Obviamente que después están los inconscientes que volaron estando en cuarentena. Eso no lo celebramos. Pero bueno, también hay que decir que son argentinos y que lamentablemente merecen volver. Y tampoco hay que juzgarlos, ¿no? Pero bueno, tomando los recaudos necesarios como país, recibirlos y ponerlos en cuarentena. Y recibirlos bien, ¿no? Son argentinos, viejo. Esto va a ser la cuarentena sin fin. Y sí. Pero bueno, tampoco los podemos juzgar ni crucificar porque se fueron de viaje. Vamos al próximo tema musical. Si querés mandar tu audio de voz, hacelo a La Vox. Lo haces al 11-6400-7047. Se viene la lluvia, quédate en casa, no salgas. No salgas ni a comprar, mirá, porque se vienen las lluvias con todo.

y cumplir la función que es de proteger, de proteger, sí, ¿no? Y de ser reutilizable. Claro, por otra parte, la firma donará 15.000 mascarillas a instituciones de salud. Así que una iniciativa excelente de Liliana Electrodomésticos. Uh-huh. Una marca líder de sí, la Argentina. Que hace, todo el mundo tiene electrodomésticos, uh-huh, de esta marca. Sí. Que ahora fabricará estas mascarillas para el personal de la salud y para el que lo necesite. Qué bueno, la verdad. Así que una muy buena iniciativa. Muy buena iniciativa. Bueno, también hay que decir que el Hospital de Niños Juan P. Garrahan usará parte de los 9 millones de dólares con los que el exfuncionario José López fue detenido en junio de 2016 para comprar los bolsos. Insumo contra la pandemia del coronavirus. Serán 1.275.700 pesos y 1.988.139 dólares destinados a elementos específicos. Así que las fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el decomiso de dinero, le preguntó al hospital si por el virus necesitaba insumos especiales para afrontar la emergencia sanitaria, y la respuesta fue que sí, y que los jueces José Michelini, Ricardo Basílico y Adrián Greenberg decretaron esto, que se utilicen esos fondos para que el hospital no, una muy buena Garrahan, iniciativa. Exacto. Que se usen esos fondos de un buen destino para de coimas. Esa plata que no, que venía de la corrupción, ¿no? Exacto, que se utilice para buenos fines. Y más en estos tiempos que se necesita tanto en los hospitales porteños. Bueno, una de las encuestas, el recital ideal para ver en esta cuarentena es Pablo Alborán, Luciano Pereyra, Cristian Castro o Maluma. Por amplia mayoría gana Pablo Alborán. Después hay otro grupo que lo integran Malú, Chayanne, Shakira y Alex. Vamos a ver cómo viene este. Acá están empatados Chayanne y Malú. Se pusieron cabeza a cabeza. Uh-huh. Después hay otro pelotón donde están Alejandro Sanz, Axel, Carlos Baute y Vanessa Martín. Vamos a ver cómo está este pelotón. Alejandro Sanz, 43% de los votos. Agonay, Carlos Rivera, Abel Pintos o Ciencio, ahí me salió bien, por el 47% de los votos. Agonay es el elegido. Bueno, ahí es una encuesta divertida. Hay otra más todavía, Por ejemplo, podés elegir entre Ricardo Arjona, Rosana, Antonio José, que es muy conocido en esta radio, o Alfred García. A ver quién gana acá en esta. Alfred García. Bueno, y ya tenemos que ir... Ha sonado un poco de Alfred García. Tenemos que ir preparando el especial de Luis Miguel. Especial Luis Miguel, 50 años para el mes de abril. Uh-huh. Ya estamos en abril. Ya estamos. Un par de programas más ya lo hacemos, Uh-huh. Esperemos que se haya levantado la cuarentena para que pueda venir gente al estudio. ¿Cuándo es el cumpleaños de Luis Miguel? Es el 19 de abril. Domingo. Y el especial va a ser el 22. Niña del sol de tarde. El 22. De las canciones viejas de la tierra este es hasta Alfred, Marte. Alfred, la noche de las estrellas. La del corazón robado. La del fuego español, que ¿no? no quema. Que muchos me roba, artistas que me españoles, tienta. Porque esta radio es una radio muy escuchada en la Madre Patria. Un saludo muy grande a la gente de España que nos está pasando si un buen momento a raíz de esta pandemia que los tocó muy de cerca, ¿no? Así que un saludo afectuoso a muchos clubes de fans que están en España, como el de Rosa López, que todos los programas se escuchan. ¿Me escuchamos un poquito? La ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta los huesos. Oh, Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en el aire de Radio Box en vivo hasta las 7 de la tarde. Esto es Frecuencia Show. Después de las 7 de la tarde, acordate que se viene Frecuencia Fans. Y deja tu audio de voz en la box. Exacto, lo haces al 1164-007047. Hay una encuesta también en @RadioBoxFM. No dejen de participar de esa encuesta, porque en base a esa encuesta se arma el programa de la última hora. Exacto. Bueno, en estos tiempos que corren, el tema excluyente en este programa, desde hace varios programas, ya es el COVID-19, que es una pandemia que nos toca muy de cerca a los argentinos en estas instancias. Y uno tiene que cuidarse de todas las maneras que ya dijimos, de aseo personal, los cuidados que tenemos que tener, la distancia y demás. Pero también hay un tema emocional, porque esto nos afecta emocionalmente, y creo que todos tenemos miedo, en mayor o menor escala, de poder llegar a contraer esta enfermedad. Nadie está exento de ello. Y para que nos traiga algún tip o que nos hable al respecto, vamos a hablar ahora con Alejandro Corbalán, que es el presidente de la Asociación Argentina de Counselors. Los counselors son consultores psicológicos. No son psicólogos, pero son consultores psicológicos que nos pueden ayudar, y mucho, en esta etapa que nos toca vivir tan de cerca. Hola, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Que nos habla al respecto, vamos a hablar ahora con Alejandro Corbalán, que es el presidente de la Asociación Argentina de Counselors. Los counselors son... ¿Cómo? Ahora hay una interferencia, y a ver si Alejandro nos está escuchando. Claro, por eso salió como un... Sí, un delay. Son temas técnicos, ¿no? Sí. Y bueno, es muy importante por ahí tener... Es que a raíz de esta pandemia entró el caos y el pánico como segundo agente de pandémico, ¿no? Porque hay una pandemia de pánico, la gente está... No, estamos todos paricosos. Exacto, mucha paranoia hay, y tal vez se le hace hincapié más a los resultados negativos que a los resultados positivos, que son más. Claro. Los resultados, o sea, siempre los pacientes que han salido airosos de esta pandemia o que han sido sanados, son muchísimos. Hay muchísimos sanados. Entonces, es como que también los medios de comunicación. Lo que pasa es que están todo el día, dale que va, dale. Exacto. Que va. No solamente los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, te pasan videos. Yo ayer intenté no ver el noticiero. No. Y me hizo muy bien, ¿eh? Sí, sí. En todo el día no miré noticiero, nada, me sentí bárbaro. Sí. Ahora, hoy a la mañana prendí para ver cómo estaba el clima y ya, ¿viste? Sí, es la noticia excluyente. Creo que ahí ya estamos. Alejandro, ¿nos escuchás bien ahora? Te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Recordamos a Alejandro Corbalán, que es el presidente de la Asociación Argentina de Counselors. Y bueno, estamos hablando del COVID-19, que más allá de los cuidados que nosotros tenemos que tener todos no contraer esta enfermedad, pero hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Cómo controlar nuestras emociones ante esta pandemia. Y por eso, qué mejor que ustedes, que están en la asociación, para que nos hablen un poquito al respecto y nos calmen de alguna manera. Sí, claro. Casualmente estamos en contacto con la gente de modo permanente. Estamos abriendo un servicio de atención y de escucha a distancia. Y estamos escuchando a la gente. Y lo que más importa es darle espacio a estas emociones, vivirlas como algo natural, como la respuesta que cada uno puede dar a esta situación. Sí, sí. ¿Y qué es lo que la gente plantea, básicamente? Básicamente hay una angustia generalizada que provoca la incertidumbre, es decir, el no saber qué va a pasar, cómo va a seguir esto, cuál va a ser el resultado de las medidas, si va a ser positivo o no, si vamos a estar en condiciones de afrontar esta pandemia. Asusta mucho la información que viene de otros países, en teoría mucho más desarrollados que nosotros y que están sufriendo de manera muy notable esta pandemia. Y también, digamos que la sobreinformación está causando un efecto negativo en la población. Por eso nosotros aconsejamos informarse, pero una o dos veces al día. No tener el televisor sorprendido todo el día escuchando la misma información repetida tantísimas veces y en tonos graves, como de supercatástrofe, midiendo la cantidad de afectados y decesos, etcétera. Eso es totalmente contraproducente para el ánimo de la gente. Sí, lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Continuamente también. Exactamente, es el tema recursivo y la verdad es que llega un punto en que satura. Claramente no es necesario estar repitiendo la misma cosa todo el tiempo. Y lo que hace es que el ánimo decaiga y además que nos absorba, es decir, está la tele o la radio fijando nuestra atención todo el tiempo y en realidad lo aconsejable sería que tratáramos de vivir nuestras cosas, lo cotidiano, de otra manera, pero seguir viviendo parte de lo que era nuestra rutina normal de todos los días. Sí, lo que pasa que uno al estar encerrado en las casas, si bien hay una rutina, llega un momento que lógicamente uno se sienta frente al televisor. Ustedes aconsejan por ahí mirarse información una vez al día y después ver otro tipo de programas, otro tipo de canales de cable o ver una serie, por ejemplo. Ver una serie, una peli, un documental, cualquier cosa que no se refiera a las noticias de la pandemia, uh-huh. Básicamente. Necesitamos estar informados, eso es absolutamente así. Es muy importante estar informados, pero con ver un noticiero a la mañana y uno a la tarde-noche es suficiente. No hace falta estar todo el tiempo con el mismo tema. Uh-huh. ¿Sí? Y esto va para cualquier otro tema, ¿eh? En realidad esto es una es algo que se puede llevar a otro tipo de temas, solo que este nos afecta porque estamos hablando de algo que nos pone en riesgo, que pone en riesgo nuestra salud, claro. Y bueno, la gente dice si la gente quiere recurrir a ustedes, los counselors, un poco también vamos a aprovecharte que te tenemos al aire para que les explique bien a la gente qué son los counselors, ¿no? Porque la gente no lo tiene por ahí muy claro. Y es una son consultores que vienen creciendo bastante en el ámbito público, ¿no? En el ámbito social. Sí. La consultoría psicológica es una carrera oficial desde el año 92 en el país. Y existe desde hace más de 60, 70 años en los países más desarrollados. Es una metodología de ayuda personal, pero que trabaja no desde la enfermedad, sino desde la salud. Es decir, la mayoría de los profesionales de la salud asiste a un paciente que está afectado en su salud. Nosotros no esperamos a que la gente esté afectada en su salud, sino que trabajamos a partir de la salud para generar más salud. ¿Sí? Eso es un enfoque diferente, ¿sí? Un enfoque que se llama salutogénico. Crear salud a partir de la salud. ¿Para qué crear salud a partir de la salud? Para prevenir trastornos graves. Exacto. ¿Sí? Nosotros no somos psicólogos, no hacemos psicoterapia. Lo que hacemos es escuchar a las personas de un modo muy particular y orientarlos para su mejor desarrollo personal. Y si vemos que tiene la necesidad de otro tipo de ayuda, lo ayudamos a conseguirla. Es decir, le decimos, mire, usted necesitaría un tratamiento psicológico que se lo puede dar un licenciado en psicología, por ejemplo. Exacto. O sería bueno que consulte a un médico porque quizás necesite ayuda farmacológica. Claro, lo mismo en cada caso... Es lo mismo que, que el psicólogo al psiquiatra, por ejemplo, que el psicólogo te dé... Claro, un psicólogo, claro, que ve que su paciente necesita medicación, lo que hace es indicarle una consulta con un médico psiquiatra. Exacto. Sí. Y nosotros hacemos lo mismo, somos en alguna medida también la primera línea de recepción, ¿sí?, de los problemas de la gente común. Y aquellos que necesitan una ayuda más específica, más especializada, nosotros lo orientamos para que encuentre esa ayuda que sería la más adecuada en ese momento para esa persona. ¿Sí? No siempre somos nosotros los más adecuados, necesita quizás otro tipo de ayuda. Así es. Bueno, entonces, para repasar un poquito los recaudos que tenemos que tomar con las noticias y qué otros tips podrían ser válidos para apaciguar un poco la paranoia. En una situación de aislamiento es muy importante mantener los lazos sociales y sobre todo los lazos más cercanos. Para ello recomendamos el uso de la tecnología, ¿sí? No hace falta que estar comunicados permanentemente, pero sí uno o dos llamados al día. Eso tiene un efecto beneficioso para ambas partes. Por ejemplo, si yo llamo a mis padres se sienten acompañados, ¿sí? Y yo también me siento bien, porque estoy acompañándolos a ellos y también me siento acompañado. Entonces, es muy importante utilizar, ya que tenemos tantos medios tecnológicos de comunicación, utilizarlos en este caso para mantener los lazos y los vínculos personales permanentemente activos, ¿verdad? Perfecto. Otra recomendación es mantenerse activos, es decir, no quedarnos tirados en la cama todo el día, sino hacer cosas, es una buena oportunidad, hacer ejercicio físico en la medida de lo posible. Abundan ejemplos de cómo hacerlo en una casa. Y también hacer cosas, por ejemplo, qué sé yo, lo que se está viendo mucho por las redes, y bueno, ponerme a limpiar el placar, ponerme a revisar mi guardarropa, a ver qué puedo descartar de él que ya no uso, etcétera, etcétera. Hay gente que volvió a leer. porque se había perdido el hábito de la lectura. Y mucha gente que está aprendiendo a cocinar. Ah, también, sí. Exactamente. Uh-huh. Retomar buenos hábitos o aprender buenos hábitos, ¿sí? Uh-huh. Miren, los chinos, que es una de las civilizaciones más sabias del planeta, hace miles de años juntaron lo que significa una crisis con lo que significa una oportunidad. ¿Sí? Es decir, crisis implica oportunidad. Cuando yo estoy en una situación límite, también estoy en una situación de aprendizaje. Depende de cada uno si capitaliza esta oportunidad de aprendizaje o no. ¿Sí? Yo creo que es un buen momento para los argentinos, para la humanidad toda, de aprender, y de aprender cosas de distinta índole. Desde ponerme como una hija mía que se puso a hacer un curso de idiomas, a aprender más sobre mí mismo y sobre mis relaciones, por ejemplo. En una situación en que la familia se encuentra conviviendo todo el tiempo, durante tantos días, es muy importante prestar atención a cómo nos tratamos, a cómo nos consideramos, a cómo somos o no empáticos unos con otros. Entonces, hay todo un caudal de aprendizaje disponible para nosotros. Si somos sabios, vamos a aprovechar esta situación que parece tan negativa de manera positiva. Y esto también es importante extenderlo al hecho de estar aislados. Es decir, tenemos que resignificar esto de estar aislados. No estamos presos, estamos haciendo algo por nosotros y por nuestros conciudadanos, ¿sí? Estamos haciendo algo muy positivo para la salud de la población de nuestro pueblo. Creo que es una manera muy importante de resignificar este momento de aislamiento. No es que estamos aislados porque nos obligan a estar aislados. Quisiera que pudiéramos estamos aislados porque nos estamos salvando juntos, unos a los otros. Entonces, cambia el modo de estar si uno resignifica de alguna manera de estas que estoy proponiendo la situación actual. Esto también es muy importante. Y quisiera, por favor, si me dejan, un tip especial para las familias que tienen niños en casa. Sí. Es muy importante explicarles de manera que ellos entiendan lo que está pasando para bajar la incertidumbre que pudiera estar apareciendo, ¿sí?, en sus cabecitas, ¿sí? Y también es muy importante mantener un horario y una rutina, ¿sí?, que a ellos les dé contención, ¿sí? Los niños necesitan contención, lo mismo que los mayores. Pero es muy importante que los chicos tengan una rutina, que haya una hora de levantarse, que haya una hora para el aseo, ¿sí?, que no se queden con la ropa de cama todo el día, sino que se cambien, que hagan alguna tarea, que se conecten con sus colegios, que hagan los deberes que les mandan sus maestros, que tengan un espacio de juego, pero todo con un orden como si fuera la vida cotidiana. Esto es muy importante y les recomiendo que presten atención a esto porque es muy necesario para que los chicos se sientan contenidos y no le den lugar a la incertidumbre que los va a angustiar. Sí, realmente es un momento angustiante para toda la comunidad, pero bueno, tenemos que sobrellevarlo de la mejor manera y como bien dijiste, de esto vamos a salir aprendiendo todo, ¿no? El mundo va a ser distinto después de esta pandemia, seguramente. Yo creo que sí y ojalá sea mejor. Exacto, sí que sí. Ojalá que todo este sufrimiento sirva para que la humanidad aprenda algunas cosas, como por ejemplo que tenemos que ser solidarios unos con otros para poder crecer, desarrollarnos y salir adelante y tener un mundo en paz. Uh-huh. Bueno, Alejandro, para terminar, si alguna persona de la audiencia quiere contactarse con ustedes, puede hacerlo a través de qué medio de comunicación. Bueno, nosotros tenemos una web oficial que es www.aacounselors, se escribe con O1, counselors.org.ar, y nuestra página de Facebook, que la pueden buscar como Asociación Argentina de Counselors. Ahí está siempre subida una grilla que va de 8 de la mañana a las 24, todos los días de la semana, y en cada casillero de 2 horas van a encontrar teléfonos, números de teléfonos, a los cuales el público en general puede llamar y tener un rato de escucha profesional y de orientación, ¿sí? Esta atención es gratuita, es absolutamente confidencial y a distancia por las razones obvias. Uh-huh. Y está disponible para todas las personas que necesiten hablar un rato y descargar un poco algún sentimiento que estén albergando en este momento. Muy buena labor, la verdad que es muy interesante lo que hacen. Y también si uno quiere saber más, si quiere hacer la carrera, también se puede enterar a través de la página, ¿no? Bueno, pueden enterarse un poco más de lo que es el counseling entrando en nuestra página, y ahí tienen mucha información. Y si no, en estos momentos no están funcionando los teléfonos nuestros porque estamos trabajando home office todas nuestras secretarias, pero después, si quieren, pueden tomar nota. El teléfono nuestro es 11-4552-5541. Ustedes están en la zona de Colegiales, ¿no? ¿Están? Estamos en Colegiales. Sí. Y pueden conectarse por todas las redes también, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, en todas las redes. Bueno, Alejandro, un placer haber hablado con vos. Nos despejaste muchas dudas. Y seguramente en algún momento vamos a recurrir nuevamente a medida que esto fluya, ¿no? Porque todos estamos de alguna manera pendientes de cómo va evolucionando el COVID-19 en el mundo y en nuestro país en particular, porque estamos todos viviendo acá en Argentina, lógicamente. Exacto. Yo les digo, mi mensaje es que esto depende en gran medida de todos nosotros, ¿sí? Depende de cuál sea nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en esta situación. Quedarnos en casa es una medida muy importante que la Organización Mundial de la Salud valora absolutamente como medio para afrontar de manera positiva esta pandemia. Así que es muy importante que nosotros hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa. Lo estamos haciendo por todos. No se olviden de eso. Bueno, gracias por la comunicación y estaremos hablando en cualquier momento. Gracias a ustedes y a sus órdenes para comunicarnos en cualquier momento. Un saludo grande a toda la audiencia. Gracias. Bueno, así pasaba entonces a Alejandro Corbalán, que es el presidente de la Asociación Argentina de Counselors, que uh-huh. son consultores psicológicos, no son psicólogos, pero es el paso previo, ¿no? Uh-huh. Que vos podés consultar con ellos y te van a ayudar y mucho. Está muy interesante, yo hace tiempo que recibo información y hoy me parecía propicio que tengan un lugar en el aire de Frecuencia Show para que conozcamos más acerca de la actividad que vienen haciendo, que es muy, pero muy interesante. Sí. En tiempos de pánico, la verdad que viene como anillo al dedo cualquier vamos, terapia psicológica, ¿no? Ahora también vamos a despejarnos un poco y vamos en momento de que Maricel traiga. Tenemos que festejar acá, aunque sea virtualmente con la audiencia, el cumple. Sí, así que le vamos a pedir a Maricel que traiga la sorpresa para... Bueno, le mando un saludo grande a Graciela que me mandó. Tenemos que mandarle saludo también a Margarita. Le vamos a mandar saludo a Margarita, a mi madre, a mi madrina Gachi, a Hugo y Ezequiel que nos están escuchando. Y también a la que me mandó la... Mira, la hizo la ella torta, con todo... Amor, hoy trabajó. Mirá, y se puso, y se, hizo la hizo ella con sus propias manos y hace un, le sale sencilla pero muy rica. Ella siempre cocina muy rico y la verdad que, le dijo que infinitamente. Le mandemos una porción. Le vamos a mandar una porción, obviamente. Y no vamos a soplar sobre la torta, ¿no? Ahora todo cambia. Ah, ya los nenes no van a poder soplar sobre la torta. Sí, qué tema, ¿no? Cumplir año en esta época, qué tema todo, ¿no? Qué tema. La gente que tenía planificado festejar algo, casamientos, cumpleaños, un viaje, despedidas. Yo hoy, por ejemplo, tendría que estar en este momento arriba de un avión. Menos mal que no. Mi familia y yo, va. Pero bueno, estamos acá. Hoy el programa va a estar a cargo de ustedes. Sí,

te falte. No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde. No juegues con un corazón, porque al final se parte. Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Bueno, muy interesante la nota que tuvimos hace un ratito con la Asociación Argentina de Counselors, más precisamente con su presidente, ¿no? La verdad que nos invita un poco a reflexionar acerca de que no hay que estar todo el tiempo mirando información, porque eso es lo que te taladra la cabeza, ¿no? Exacto, las placas rojas. Hay que mirar un poco, informarse ahí. Exacto. Tampoco consumiendo el noticiero de las 7, de las 8, de las 9. No, además que además de la pandemia, de quedarnos en casa, también está el tema económico, que abruma mucho a las familias numerosas, a las familias que están con más de uno desempleados. Es como un combo, ¿no?, que tiene la Argentina hoy en época de pandemia. El tema económico, económico. Es un tema que va a afectar mucho a la economía, a todas las economías del mundo. Pero bueno, estas economías panregionales sufren más todavía, ¿no? Así sí, que el tema es que nosotros veníamos con una caída ya de varios años en la producción y en todo lo que tiene que ver con el ámbito económico, y esto va a acrecentar mucho. Además, hay que recordar que el presidente Alberto Fernández decretó que no se puede despedir sin causa durante 60 días a partir del 25 de febrero, así que celebramos esa propuesta para que... Se suma la ya vigente de la doble indemnización, ¿no? Que exacto. Pero este es un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, que se dicta a partir de esta pandemia, ¿no? Que obviamente le pega duro a la pequeña empresa y a las grandes empresas también. ¿Por qué? Porque hay que decir que hay empresas muy grandes de la Argentina, empresas del acero, empresas de los metales, que han despedido mucha gente. Y bueno, para contener todo esto, toda esta ola de despidos, el presidente sacó este DNU. La verdad que lo celebramos, porque en esta época es cuando más solidarios, como hablábamos hoy y como también lo decía Alejandro, el presidente de la Asociación de Counselors, hay que ser solidario con el otro. Uh-huh. Y yo creo que en estos tiempos se va a ver lo mejor de la gente y lo peor. Lo mejor de los empresarios y lo mejor y lo peor de los empresarios. Lo mejor de los políticos y lo peor de los políticos. Y lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Entonces la idea es que con este DNU se anulen los despidos por lo menos por 60 días, que es donde estiman que se va a estar dando el pico máximo de el COVID en la Argentina. Convengamos que toda la Asociación de Científicos y Especialistas en Infectología tienen pensado que el virus va a llegar a su pico máximo fines de abril, principios de mayo, que es cuando viene el frío con todo a la Argentina, o cuando viene el frío para quedarse, ¿no? Casi, todavía estamos con temperaturas cálidas. Sí, igual a partir de mañana o pasado las temperaturas van a caer, mucho las mínimas. Las mínimas van a rondar en 11 grados. Convengamos que veníamos teniendo mínimas de 16, 17, 18, 20. Van a caer. Sí, ya empezó la época de empezar a usar un chaleco, un saquito. Y viene, como quien dice, como dice la señora grande en casa, viene el fresco. Claro. ¿Mm? Así que hay que sacar toda la ropa de invierno y sacar la camperita, esa que llevamos a todos lados. Hablando de solidaridad, el pueblo argentino es solidario por naturaleza. Uh-huh. Y por iniciativa de la mujer del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, se va a hacer un especial solidario este domingo a las 6 de la tarde, que va a unir a los 6 canales de aire que tiene la Argentina en una especie de teletón. Muy bueno. Donde se van a recaudar fondos para la Cruz Roja Argentina. Así que van a participar, son 6 canales de aire, porque bueno, América, la televisión pública, Net TV, que es también canal de aire, Canal 9, Telefe y Canal 3. Uh-huh. Se van a unir, lo van a hacer desde el estudio La Corte, y ahí van a participar 2 conductores por cada canal. Uh-huh. Por ejemplo, por el lado del 13 van a estar Mariana Fabián y Guido Casca, por el lado de Telefe, Verónica Lozano y Marley, y así, bueno, va a haber duplas de conductores de los distintos canales. Qué buena iniciativa, ¿eh? Mismo para unir a los argentinos. Estaría bueno que también se haga otra cruzada por los hospitales. Uh-huh. Que sea destinada... Una vez en la Argentina, siempre en estos casos, cuando fue lo de la guerra de las Malvinas, hace... vos no habías nacido todavía, se hizo un especial en ATC en esa época, que recaudó... La gente iba y donaba, yo me acuerdo que había una actriz que donó sus aros de oro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hubo mucho fraude también. Pero bueno, con esa ayuda, ¿no? Esa ayuda no llegó a destino. En este caso, esperemos que llegue donde tiene que llegar. Exacto, y creo que esto debe estar hoy controlado por algún escribano, por algo de eso. Sí, debidamente fiscalizado. Uh-huh. Aparte, bueno, es una iniciativa de la primera dama, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Bueno, el domingo a las 18. Entonces, exacto, ahí véanlo y van a poder participar seguramente a través de las redes sociales y a través de las donaciones telefónicas. Mm-hmm. Vamos ahora a un temita musical. Queríamos hacer un oráculo vía streaming, pero no están en esta órbita. Para mí no está en sintonía. No está en sintonía. Debe ser debido a la pandemia. Así que vayamos a un tema y sigan participando a través de las redes @ Radio Box FM en Twitter, a ver qué recital que es en vivo. No va a ser en vivo, lógicamente, sino a través del audio para la última hora. Exacto. Y si no, comunícate con nosotros al 11 64 00 7047. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. I love you, white boy. Continuamos en el aire de Frecuencia Show. Enseguida se viene un recital de tu ídolo, ¿eh? ¿El que elegiste? Seguramente va a estar dividido entre Agonay, entre Lali Espósito. Ah, estaba Lali Espósito ahí. Ah, sí. Bueno, Lali Espósito. ¿Quién más? Lali Espósito, que tuvo que interrumpir la grabación de una serie para Netflix en España y se vino a hacer la cuarentena acá en la Argentina. Sí, es verdad el video viral ese que la cruzó a Celine Dion en Estados Unidos y ella le empezó a cantar y Celine Dion... Lo que pasa es que... Subió el vidrio, ¿no lo viste? No. ¿No lo viste? No. Lo que sí hicieron los artistas de rock nacional hicieron una versión de Como la Cigarra, muy linda. Ah, sí. Pero después hay otro grupo de artistas no tan... No de los artistas renombrados, que hicieron una versión libre malísima. De Imagine. Sí, en castellano, malísimo. Horrible. Bueno, ahí estaba Buscari, Matías Ale. Malísimo. Etcétera, etcétera. Sí. No sé quién más estaba ahí. Había un montón de Bettina Blum. Bettina Blum no creo que esté metida ahí. Sí, había un montón de actores y el horizonte horrendo. Ah, Ivo Cucharida. Corre, sí. No, ¿quién de más? De cuarto. Bueno, no sé, un montón. Pero abre lo el video. No saben, no tienen nada. Los artistas están parados, no tienen teatro, no pueden filmar película, no pueden. No, un desastre. Están en un desastre lo que se viene también para la industria artística, ¿no? Sí. Para el mundo del teatro. Sí. Pues también se escuché por ahí que están pidiendo un subsidio. Los artistas, ya escuché críticas también, y este gobierno que tiene cierta afinidad con los artistas, porque gran parte de la colonia artística, como se llama, tenía sintonía con Cristina y lógicamente ahora con este gobierno. Sí, bueno, hablando de afinidad, hoy el que afirmó su afinidad con Hugo Moyano fue el presidente Alberto Fernández, en donde destacó... Lo criticaron mucho. Lo criticaron mucho de un lado, pero del otro lado, obviamente, del lado sindical, de la parte de camioneros, obviamente que están muy contentos y todo lo que tiene que ver con los trabajadores del transporte, celebraron la unión. Son estrategias. Son estrategias, obviamente, pero bueno, elogió Alberto Fernández el tipo de sindicalista que es Hugo Moyano. Lo que acá están mirando Crónica, muchas placas bastante fuertes. Sí. Como que le están dando... Cierran 100 carnicerías. Pero muchas placas contra el gobierno, me parece. Raro, ¿no? Sí. Y no sé qué hay pasado. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Crónica? Viste que esto todo se da vuelta. Todo se da vuelta. Clarín habla bien ahora y sí, con Clarina hay una sintonía. Hay una amistad de años entre Alberto Fernández y Héctor Mañeto, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, ¿qué hay? De todas maneras, desde la llegada de Cristina Kirchner y desde antes también, a partir de que se vio la impronta de Alberto Fernández al ponerse el país al hombro, es como que aplacó un poco la imagen de Cristina y creo que más de un seguidor de Cristina hoy simpatiza fuertemente por Alberto Fernández. No, Alberto Fernández, a raíz de las medidas a tiempo que tomó con respecto a la pandemia, se está llevando un crecimiento de su imagen, que ya venía fuerte. Es como quien dice que. Y cautivo. Aparte, hay muchos votantes macristas que hasta han hablado bien de él. Exacto. Incluso gente de Juntos por el Cambio está haciendo un buen papel en esta etapa de acompañamiento, ¿no? Sí, hoy también es como que se los acusa de generar el cacerolazo contra los políticos. Pero ese cacerolazo en realidad fue espontáneo de la gente. Es espontáneo, ¿no? Para que todos los políticos de todas las banderas se bajen su haber, ¿no? Sí, en San Juan ya se bajaron un 30% por decreto del gobernador, así que celebramos esa propuesta. Y bueno, supuestamente, según Sergio Massa, se están evaluando alguna reducción en los sueldos de los funcionarios del gobierno. Recordemos que hay mucho asesor, que cada bancada de diputados, que cada diputado tiene alrededor de 15 asesores, ¿sí? Entonces vos tenés que calcular el sueldo del diputado más 15 sueldos. Sí. Es un tema. Bueno, acá la gente está votando a full, ¿eh? Acá hay otra encuesta más. A ver, Marco Antonio Solís, Luis Miguel, Enrique Iglesias o Ricky Martin. Uh-huh. A ver quién gana acá. Luis Miguel, 62%, ¿eh? Dejó muy atrás. Tan solo un 3% para Marco Antonio Solís. Podemos escuchar algo de Marco Antonio Solís, ¿no? Podríamos escuchar, ¿no? Un excelente cantante. No los Bukis, porque los Alfred Bukis García y Ricardo Arjona empatan en un 44%. Agoney arrasa en su rubro y le gana a Carlos Rivera. Increíble que Agoney le gane a Carlos Rivera. Sí, qué raro. Increíble. Y Alejandro Sanz le gana a Axel por 10 puntos. Bueno, mirá, los artistas españoles están arrasando. Chayanne y Malú cabeza a cabeza en un 33%. Y Pablo Alborán, increíble, 56%. Y deja muy atrás a Luciano Pereyra. Desastroso lo de Luciano Pereyra. Lo dejaron ahí. Bien al pobre fondo, Luciano. Lo dejaron ahí tirado en el fondo del río Luján. Pobre Luciano. Le mandamos un saludo a las lucianeras, ¿no? Así es el club, sí, de fans. Y a las de Agoney, ¿cómo se llaman? Agoneiras. Y a las de Abeleiras. A las de Rosita López. Las Roseiras. La de Rosita López de España. Rosalitas. Carmen, no sé, bueno, pero Carmen, ¿cómo es? Ah, y Liz Cleo de... ¿Quién es Liz Cleo? De Rafael Bueno. Ah. Pero Rafael Bueno, o sea, no sé, ¿qué quedó? ¿Una sola fan de Rafael Bueno? ¿Dónde fueron a parar las fans de Rafael Bueno? A otros clubes de fans. ¿Dónde está, claro, Patricia Molina? ¿Ver? Y Patricia, la Zúñiga, Pinto. Paula Zúñiga. Se fueron todas, eran todas fanas. Cheyenne. Alborozadas de Rafael Bueno, lo dejaron al pobre Rafael Bueno. Lo dejaron solo. Ahí después tengo un audio de... Vamos a ver si podemos pasar un audio de Rafael Bueno. Sí, lo vamos a llamar. Sí. Vamos a un poquito más y enseguida ya venimos con el pronóstico. Y nos vamos. Bendiga tu mente. presente. El pasado que te di yo te recuerdo también. Pensando en ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento. Llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Hola Nico, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en esta época que estamos atravesando, cuidándote muchísimo. Aprovecho para mandarte un abrazo, un saludo cariñoso. Y sí, espero estar pronto en Argentina. Ahora sumándole esta situación, espero salgamos pronto y que salgamos todos muy bien. Muchos abrazos para ti, saludos para tu familia, que espero se encuentren muy bien, de salud, cuídense mucho y estamos en contacto. Rafael Bueno, nuestro amigo Rafael Bueno, que estuvo aquí sentado hace un tiempo, un año y pico, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Pone un poco de ver que no sé, ya no... Nos olvidamos de él, de su música. Sí, no, nos olvidamos, pero queremos, la gente quiere escucharlo un poco, a ver si se refunda el club de fans. Exacto. A ver si vuelve la Molina. ¿Ya creen que suena, No, sí, tengo temazos bárbaros. Cantó muy bien. Bueno, vamos a, mientras queda de fondo Rafa Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo para las próximas horas. Bueno, mañana baja rotundamente la temperatura y vamos a tener una mínima de 11 grados con una máxima de 21, así que va a estar bastante fresquito el día jueves, parcialmente nublado, igual que el día viernes parcialmente nublado, mínima de 16, máxima de 22 grados, ya el sábado totalmente soleado, vamos a tener una temperatura súper agradable con una mínima de 16 grados, una máxima de 24. El día domingo también se va a mantener el buen tiempo con una mínima de 16, máxima de 26. Sube un poquito, va a estar un poquito caluroso. Pero lluvias no hay. Lluvias no hay. A partir de mañana ya no llueve más. ¿Mañana no llueve? Exactamente, mañana no hay lluvias. Bueno, ya lo diste, ¿hasta qué día? Tenemos después... lunes, martes y miércoles totalmente soleado. Se vienen unas temperaturas bajitas a la mañana que van a rondar entre los 11 y 12 grados y la máxima no va a superar los 21 grados. Bueno, o sea, abrigarse, usar un chaleco, vacúnense porque ya está la campaña de la vacunación antigripal. Eso quería decirte. Que es no ayuda para esta pandemia, pero sí para la influenza. Exacto. A tomar nota que a partir del día 2 de abril, este próximo jueves, arranca la vacunación para la gente, para los grupos de riesgo, abuelos, embarazadas. Ah, sí, ustedes, si quieren, hay un sistema que permite, nosotros tenemos acá de anunciante Salud Móvil, tiene vacuna a domicilio para la gente que no pueda movilizarse en estos tiempos por la cuarentena y todo. Hay vacunadoras que van a tu casa y te aplican la vacuna, así que, bueno, ahí sale la promo de Salud Móvil. Exacto, bueno, pero si no, si te vas a vacunar por tu obra social o en forma particular, puedes preguntar en la farmacia más cercana a tu domicilio. En cualquier farmacia, preguntas por qué, porque a partir del día jueves 2 se vacunan tanto jueves y viernes los documentos comenzados en 0. El lunes y martes los documentos comenzados en 1 y miércoles, jueves de la semana que viene los documentos terminados en número 2. Y así sucesivamente entra a la página oficial del gobierno. Y fíjate en el Ministerio de Salud que dice campaña de vacunación. Y si no, preguntas en la farmacia. Los dispensarios. Exacto. Si no, en las farmacias se va a vacunar. En la farmacia más cercana. Bueno, pero volvemos a aquellas personas que no se pueden movilizar o están en cuarentena y no quieren correr riesgos. Llamen a Salud Móvil que tienen vacunadoras a domicilio. Por ahí te golpea Vicky la puerta de tu casa y te vacunan. Y te vacunan. ¿Eh? ¿No? Muy bien. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos con Frecuencia Fans. Ya dijimos, va Agonay seguro. ¿Quiénes van? Agonay va, Alborán va, Luis Miguel va, Lali va. Y Alejandro Sanz va. Bueno, prepárense, ahí ya tienen un flor de recital con artistas de primera. No se pierdan Frecuencia Fans que viene ahora. Exacto. Bueno, agradecemos a Damián Espadea que nos acompañó en la operación técnica y ahora se va a quedar con ustedes haciendo Frecuencia Fans. Agradecemos a Vicky que hoy vino y nos trajo el mate y nos hizo compañía. ¿Eh? Siempre, y nos trajo cosas ricas para comer. Bueno, gracias a vos, Gastón, por estar en este día tan especial de tu cumpleaños, ¿no? Y sí, bueno, pero acá estamos para informar, para hacerle compañía a nuestros oyentes y bueno, nada, es un placer hacer este programa con vos y con los chicos. Muy bien, y a toda la audiencia, quédense en sus casas, ¿dónde van a ir? Quédense, quédate en casa, quédate en la box, quédate en esta radio que te hace compañía con muy buenos programas, con buena onda sobre todo, que es lo que hace falta en esta época. Y ahora se quedan con Frecuencia Fans, que ya creo que es la tercera temporada consecutiva en el aire. Pues ya vamos sumando, vamos sumando años de radio con nuestros programas. Frecuencia Show, que ya lleva, ya perdí la cuenta. 17. Creo que sí. Sí. Nos vamos con una cumbia a pedido de Maricel. De Maricel, sí. Nos vamos con cuál. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Adrián y los dardos negros? Los dedos. ¿Y los dardos negros? ¿Los dados negros? Ah, Adrián y los dados negros. A ver cómo suena. ¿Suena? Nah. Esa mirada fulminante, yo no puedo concebir cómo. Tanta dominación de una mujer hacia un hombre. Noto que dice algo por lo bajo como. No la entrenes más, déjala ahí, que se le caigan los kilos, que se le caigan los rollos. Tensión en el último tramo del programa, Tensión. Bueno, les debemos a Adrián y los dados negros. Sí, pobre, que nos están escuchando. La semana que viene vamos a hacer un ranking y vamos a. Los 5 mejores temas de toda la historia de la cumbia. Va, eso, sí, la consigna. Para la tonta, semana que viene. Eso va a ser un éxito si lo hacemos. La ventanita de sombras, una de Gilda. Mirá, ya te lo hago así. Rodrigo, lo mejor bueno. Del amor. Sí. La Mona Jiménez. La Mona, aunque se vista de seda. Mona queda. Mona queda. Bueno, ya después de fuera del aire nos amigamos. Sí, sí. Ahora están peleados, o sea, hay fuego cruzado.